destapar esta verdad. Hoy quiero desnudar la realidad, cambiarle rumbo al viento y no dejarme más pisar por ti. Hoy quiero improvisar la eternidad, perder la compostura sin pensar, cambiarle rumbo al viento, ser dueño de mis pensamientos. Despertaré por fin, ya me he cansado de tu juego, que aunque lo intento, ahora me encuentro, aún tengo fuerzas para decir que ya no puedo darte mi tiempo. Yo sé que nunca cambiarás, te he dado todo, nada me quedo, quiero vivir en libertad. Dejo el intento de convencerme, yo sé que nada será igual. Destapé mi alma sumisa de tu frialdad para desafiar tu paz. Por oír tu voz, cambié mi voluntad por darte amor, dejando atrás mi vida. Pero ya es hora de pensar en mí. Despertaré por fin, ya me he cansado de este juego, que aunque lo intento, ahora me encuentro. Aún tengo fuerzas para decir que ya no puedo darte mi tiempo. Yo sé que nunca cambiarás, te he dado todo, nada me quedo, quiero vivir en libertad. Dejo el intento de convencerme, yo sé que nada será igual. Destapé mi alma sumisa de tu frialdad para desafiar mi paz. Nada me quedo, quiero vivir en libertad. Dejo el intento de convencerme, yo sé que nada será igual. Destapé mi alma sumisa de tu frialdad para desafiar mi paz.